Muy buenas noches. Agradecemos a Antonio Cobos la invitación de este evento llamado La Noche de las Librerías y las Discarías. Gracias.